Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Están andando bien? Me imagino que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque estamos en dónde? A ver, ¿qué dirá Papo? Por la autopista. Ahora viene, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Andar bien, ¿eh? Como decía Papo, no sé si por la 66, puede ser por la ruta 40, ¿no? Que une del norte, ¿eh? En la Quiaca. Andando bien y andando nuevamente en vivo en Instagram, ¿es así? Exactamente, estamos saliendo de vuelta en Instagram, llegamos a los 1000 que nos habían ahí multado, no sé cómo se dice. Un aplauso, chicos, por favor. Estamos pla, pla, pla, pla. Quien todavía no nos sigue en sus redes, vayan a Instagram y en Andar Bien Radio pongan seguir y así sumamos más. Yo pensé que ibas a nombrar a alguien. Ibas a decir: Marcelita no nos sigue en redes. Bueno, arranquemos el programa con mucho cariño. Programa número 178, diría Riverito. No sigo la rima porque no va, ¿no? No va la rima. No arranquemos con lo políticamente incorrecto. No, pero por eso dije: no la digo la rima. ¿No? Es de cura brochero, sería la rima. Viene por ahí. Ya agarraste la curva a 120. Bueno, ahí estamos. El programa número 178 de Andar Bien. Un saludo ahí a toda la audiencia. Acá estamos, quien les habla, Nicolás Brunori. Estamos junto con nuestro conductor reflexivo y alias freno de mano, Hernán Pirato Massa. Bueno, gracias. Ahí Hola. Está, qué linda voz. Y estamos con nuestra voz femenina, ¿Cómo se llama nuestra voz femenina? Lara. Ahí está. Hola. Lara Brunori, nuestra voz femenina ahí que esperamos que aporte el día de hoy. Muchos mensajitos. Ahí está. Nos alegra el aire. Y bueno, ¿quién está operando y también conduciendo y está en todo? El Pulpo. Hola, chicos, ¿cómo andan? Ahí está, el Pulpo Manu, Vamos, Manu. Pulpo Manu. El único locutor en la sala. Un saludo a los chicos de mi trabajo. No sé si voy a decir la empresa todavía. Mira, cuando pongo unos mangos le decimos. Sí, tal cual. Un saludo a todos los chicos que se unieron todos, nos ayudaron a pasar los 1000 seguidores hoy. Se pusieron la 10, guacho. Gracias, chicos. Veníamos en el 991 y ahí se sumaron enseguida 10, 11 chicos. No se bajen porque se corta la programación en vivo en Instagram. Nos cortan la programación en vivo. Hay unos panqueques prometidos a cambio de... ¿no? Te pueden extorsionar, ¿no? Sí, no, yo creo que no les conviene bajarse. Hay que repartir llaveritos ahí para los que están. Bueno, estamos ahí. Vamos a ir con las radios, ¿no? Porque nosotros estamos en FM Los Coihues. Salimos desde el ombligo del universo. Hay una teoría, ¿no? Es teoría, todavía no está probado. Es una teoría que dice que la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol gira alrededor de la Vía Láctea, no sé alrededor de dónde gira. Pero todo tiene un centro donde todo el universo gira alrededor de un centro. Ese centro. Ese centro es la radio FM Los Coihues. Ahí va. Esa es la teoría, no sé. ¿Gravita la Vía Láctea alrededor de Los Coihues? Claro, exactamente. O sea, estamos con la equivocación de que somos heliocentristas, pero en realidad somos coihuescentristas. Hay que armar el paper para presentarlo en la revista Science. Exactamente. Porque nadie lo probó, pero tampoco nadie lo pudo negar. Nadie dijo lo contrario. Nadie lo pudo rechazar, así que si no se rechaza, uno lo puede creer, ¿no? Si podemos decir que la Tierra es plana... rechaza... Claro. Otorga. Claro.

El paragolpes. No, no, no, adentro de la cabina, la parte negra, esa debajo del parabrisas que le pega el sol ahí y se recalienta. ¿Eso tiene un nombre? Sí, creo que se llama torpedo o salpicado. Apoya cosas, le digo yo. Sí, los últimos están diseñados para que justamente... Para que no apoyes nada. Se te caigan, sí, las cosas. Yo tengo como una mesita de luz ahí. Sí, es... Cuando, cada vez que doblo se cae todo. Es un día vamos a hablar de eso porque es peligroso. Lo sé. Porque el peligro es... el peligro no es que esté ahí ni que te tape la visión. Eso que pasa, pero en pequeña proporción. Te salen volando. En caso de accidente te lo cabeceás, ¿no? Pero sobre todo si es el choque lateral. Pero más que nada es porque vos detectás que eso se mueve, ¿no? Entonces tu cerebro borra o elimina movimiento, porque eso no está en tu, área periférica, no está en tu área de foco, ¿viste? Está en tu área periférica. Entonces, ¿te distrae? Como no te distrae. Cuando uno mira, ¿viste? Tiene una parte de atención, yo no me acuerdo, pero creo que son 5 grados, no sé, es un ángulo pequeño de atención que es lo que los ojos van mirando. Y después tiene todo un área de visión que se llama periférica, que uno lo ve medio como de reojo, sería, ¿no? Fuera de foco. Aparte no se ve tan en foco, ¿viste? Aparte de verlo un poco borroso, no es algo que vos le estás prestando atención, no estás viendo detalle, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando en la visión periférica vos ves, notás movimiento, ahí vos movés los ojos, movés los ojos a eso y tenés el área focal y sabés que viene un chico corriendo, cruzando la calle, digamos. Ahora, cuando vos tenés cositas que ya se están moviendo en tu área periférica, el cerebro no puede estar todo el tiempo... No le presta atención a eso. Directamente lo ignora. Entonces, cuando viene alguien corriendo, dentro de esa... No es que te lo esté tapando, pero está dentro de esa zona alrededor, no lo detecta porque interpreta que son las piecitas que tenés ahí moviendo. Lo mismo pasa cuando tenés las borlas colgando. Exactamente lo mismo. Y eso es mucho más grave que la visión en sí. Yo encima tengo los perritos esos que mueven la cabeza. Claro, bueno, eso está en eso. Muy distractivo. Sí, sí, sí. Yo amo esos perritos. Yo también. Al perrito, o si no, está la jamaiquina también que se mueve. Una que baila. Que baila, exactamente. El del hula hula, ¿no? Sí, hace un hula hula, no sé qué hace. Algo un baile. Nada que ver. Hula hula es otra cosa. Pero bueno, se entiende. O sea, no se recomienda llevar la mesita de luz al auto. No se recomienda tener elementos en el torpedo. Ahí entramos una palabra nuestra, nuestro vocabulario. Y ese es el que recibe el calor que estábamos hablando al principio. Eso recibe calor con, viste, hace el efecto como si fuera lupa. No es un efecto lupa, pero efecto invernadero sería, viste. Entra el rayo de sol, pero no sale y te calienta el torpedo, ese material. Y ese material larga algunos, creo que se llaman bencenos, ¿no? Y eso puede ser ligeramente tóxico, pero nada que te mate, ¿no? O sea, está probado que lo eliminan, son pequeñas partes por millón. Hay gente que para mí arma un poco ahí de susto diciendo, el que calor... Que hay que ventilar el auto. Se recomienda ventilarlo, sí, se recomienda, pero aparte hay un calor que te mata, digamos, ¿no? Sí, pero también no es recomendable manejar sofocado. Claro. Incómodo. Exactamente. Entonces, por eso está bueno abrir, dejar que ventile un poco. Hay una técnica japonesa que es excelente. Yo la he probado. Me da fiaca, pero la uso varias veces. La usé todo el verano pasado porque la aprendí el año pasado. A ver. Que es la siguiente. Vos vas de tu ventanilla, vos abrís la puerta de tu auto, bajás la ventanilla y cerrás la puerta. ¿Sí? Das la vuelta al acompañante, abrís la puerta. Y haces como bombas. Abrís y cerrás 4 veces. Como un fuelle. Como un fuelle. 4 veces. Eso saca el aire, genera una corriente que te entra por la ventana fresco, recorre todo el auto y se va por la puerta del acompañante. Por eso lo haces en el acompañante y lo haces en la tuya. Mira. Y después lo cerrás y te baja la temperatura a temperatura ambiente. Excelente. Es una técnica de los japoneses. Yo la probé. La probé sensiblemente, la probé y realmente bajó la temperatura y se nota. Habría que aplicar rigurosidad científica, poner un termómetro y medir. Es probable. Así que eso es una tarea para el hogar. Para el paper, le sumamos al paper. Al paper de eso. Yo sé que hay uno que lo hizo así y dice que baja 5 o 6 grados, no sé cuánto, pero la verdad que lo notás, es algo interesante. Bueno, vamos a agradecer, porque agradecimos a nosotros que salimos al aire, cuanto me quiero, agradecimos a las emisoras que nos sacan al aire, sobre todo a los oyentes que nos están escuchando y que nos empezaron a seguir por Andar Bien Radio a Instagram. Oyentes y oyentas. Agradecemos, sí. Agradecemos. Vamos a ver si le damos una vuelta de rosca al Instagram y empezamos a sacar más cosas para que la gente se divierta viendo el Instagram y se capacite a la vez, ¿no? Ahí va, estaría bueno. Y bueno, ahí tengo que agradecer a quiénes. A la vida. A la vida, a ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, agradecemos muchísimo, muchísimo, bueno, a Freelop que nos acompaña desde el primer día. Qué era. Desde el primer programa, con sus tres locales, ¿no? Ángel Gallardo 1460 y 25 de mayo 1460. Aconsejo ampliamente el de Ángel Gallardo, uh-huh, que queda a mano, y Rivadavia 1395, donde puede comprar paquete cerrado, ¿no? Y paquete abierto. ¿Es cierto que abrieron las otras sucursales a partir de que auspician este programa? Creo que sí, que hubo tanta venta que tuve que abrir las otras dos sucursales. Muy bien. A mí una vez me pasó que yo estaba buscando algo y no había, y le pedí al empleado que me abra el paquete para poder conseguir lo que buscaba. Esos chistes ya no trascendieron el siglo, ya son viejos, no trascendieron, quedaron en la barrera. Y aparte los repito todos los programas, no puedo conmigo mismo. Si, aparte es en contra del auspiciante, van a decir, che, no, esos chistes incorrectos que hacen, no ponemos más plata ahí, no vamos. No. Bueno, vamos con el siguiente auspiciante, que a es ver, Escuela vamos. Luz Verde. No digas nada con este. No, Luz Verde, ahí que están arrancando con nosotros, apostando solo para apoyar el programa, porque ellos apuestan a la seguridad vial. Está muy así bien. Que nada, ahí una empresa con alta responsabilidad social. Un saludo grande a Marcela. Y ellos acá siempre me dicen que lo producen las escuelas de turismo, se llama. ¿Qué es una escuela de turismo? Vos venís de turista una semana y ellos te dan el curso a la mañana y a la tarde vos haces turismo, ¿no? Aprendés y paseás. Y aprendés y paseás y buscás una ciudad variada. Porque Bariloche, la verdad, que se maneja bastante bien respecto de las ciudades promedio, ¿no? Ponele. Entonces la velocidad no es tan elevada, pero tampoco es un pueblo que no hay ningún auto. Entonces logra ese equilibrio ideal para aprender a manejar y a la mañana hay descuentos. Más barato. Epa, eso me interesa. Así que ahí nada, aconsejamos altamente a los que vengan o los que trabajen acá, que estén en un rubro que se trabaje por la tarde noche, puedan a la mañana aprovechar, ¿no? Y si trabajás durante el día, bueno, hacer el curso a la tarde, ¿no? Pero, sino que se ponen en contacto con vos y les organizás el día. O que se hablen conmigo y yo les organizo el día, todo, el turismo. Paseo, todo. Exacto. Clase, paseo, super. Las compras, todo. Todo, claro. Los invito a que salgamos a dar una vuelta y paramos ahí en Freelop. Ahí va, all inclusive. Compramos todo y después vamos al asado, hacer un asado ahí. Un asadazo. Bueno, ¿con qué seguimos? Yo no me he perdido. ¿Con qué seguimos? Seguimos con música. Una pista, ¿no? Con un temita. Con un buen tema. A ver, ¿quién lo introduce al tema? El tema es un tema hermoso que vamos a escuchar de la banda Sumo, que es una banda que envejece bien. No es que no envejece, sino que envejece bien. Estallando desde el océano. Del disco Llegando los monos, del año 1986. Mira, yo recién nací ahí. Recién nací. A ver. No mientas. Neck and neck along the road. Well, I had nothing left to hide. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación, capítulo único. Reglas generales. Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable, inciso I, que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos. Capítulo único, dice poco. Capítulo único, para las reglas es raro, ¿no? Que para la circulación haya un capítulo único. Y que diga solo que tenga que cumplir con la... Es el inciso I. Ah. Y igual, este es el hay un capítulo único y este es el artículo 40 del capítulo único. El capítulo único va del 36, creo. Ah, es un capítulo largo. Al 48. No es tan largo, ¿eh? Está el 40, que es este para circular, y el 40 bis. Es como la Constitución, ¿no? Que estaba el 40 bis también. No lo tengo presente en este momento. Está el 40 y el 40 bis. El 40 bis es cómo circular en bicicleta. Y se ve que se lo olvidaron y lo agregaron después. Y dijeron, che, ¿y para las bicis qué hacemos? Los pisamos. No, hagamos el bis. Exactamente. Así que, nada, está este artículo, que es que bueno, el que posee los sistemas de seguridad originales, ¿no? Es porque a veces lo que pasa es que están ahora, viste, como volviendo a chulear los autos, los vehículos. Enchulando, ¿qué? Perdón. Enchulando los vehículos. Enchulando. Sí. Definilo, por favor. ¿No viste el programa Enchulame la máquina? No. No es lo que te imaginas. Quiere decir. Ahí va. Quiere decir que enchular. Creo que es mexicano. Habría que preguntarle a Paco. ¿No? Pero es como tunear. Lo que tunean. Claro, tunean el auto. Ah, hay varios de esos por acá en la ciudad, ¿eh? Sí. Yo creo que los he visto. Ponen luces, el caño de escape más. Claro. Los bajan. Y ahí afectan, en algunos casos. Cuando bajan la suspensión, por ejemplo, un sistema de seguridad activo, que es la suspensión, ¿sí? O cuando cambian las luces y ponen la de neón, las luces están, uno parece una pavada, pero están recontraestudiadas y pensadas. Con una función. Con una función que es que no encandilen el auto que viene adelante, pero a su vez que sea bastante alta a la derecha para que pueda ver el peatón, ¿no? Mm-hmm. Y que sea bastante bajo a la izquierda para que no encandile el auto que se cruza. Y cada color de luz tiene un significado. Y aparte los colores de luces, ¿no? Y bueno, hay gente que bastante, no sé cómo decirlo, pero bastante creativa, para no usar otra palabra. Me gustó, creativo. Creativo está bueno. Creativos y arriesgados. Que le pone la luz roja a las luces blancas, ¿no? Que las luces blancas iluminen rojo, entonces pobre que viene adelante en contramano no sabe si el auto va o viene, ¿no? Sí. O que le pone luces blancas a las luces de atrás. Una cosa que es muy natural, digamos, o no sé si llamarlo natural, pero en otros países, entiéndase, USA, por ejemplo, USA la luz de stop creo que es ámbar. Ámbar. Es otro color. Entonces cuando te importan los autos, a veces vos ves que cuando la luz no es del todo roja, la ves rara. No es amarilla tampoco, como usamos nosotros, que le decimos ámbar a la amarilla. Y ahí también produce un poquito de cosas raras, ¿no? Te descoloca. Son como las señales, sí. Son señales las luces también. Son señales, claro. Son señales. Señales. Y ahí, yo soy de la idea que habría que tirar toda la normativa de iluminación de autos y usarla de navegación. Tener la verde a la izquierda o la roja a la derecha, ¿no? No sé, la amarilla para frenar. ¿no? Y usarle un sistema internacional para navegar cualquier cosa, un auto, o navegar un barco, o navegar un avión. Eso demandaría muchos años de educación. Sí, es un cambio distópico. Una inversión. Sí. Mucho más capítulos de Andar Bien, ¿no? Claro. Es algo disruptivo, habría que... Así que, pero bueno, nada, un poco eso es lo que... Es lo que yo pienso, ¿no? Pero nunca estoy en lo cierto. Ahora, ¿esos autos están en infracción, circulando así? Sí, netamente en infracción. Primero, ¿sabes cómo te das cuenta que está en infracción? Porque cuando aparece la policía salen corriendo. No, pero es porque más que nada porque no pasan la RTO. Claro. La RTO no te permite eso. Para que te pueda firmar la RTO, un ingeniero matriculado tiene que poder firmarte de que o no se cambió ningún elemento de seguridad pasiva o activa, o si cambió sigue estando correcto, ¿no? Pues está aprobado y no falla. Y eso no se hace. O sea, lo hacen muy pocos. Muy pocos. Y ya que nombrás la RTO, ¿es obligatoria en todas las provincias actualmente? Sí, es revisión técnica obligatoria. O sea, que debería ser obligatoria. En realidad... Ahora pasó a RT. Claro, ahora es RT. RT. ¿Por qué no es obligatoria? Porque eso sale de la Ley Nacional de Tránsito y la Nación no le puede decir a las provincias cómo manejar su tránsito. Las provincias lo hacen de manera autónoma. Entonces, a veces las provincias se adhieren o no, y en este caso puntual, por un periodo de 2 años, o sea que vence a fin de año, en Río Negro el gobernador hizo una especie de que la RTO no sea obligatoria. No se exime. Exactamente. Pero yo creo que en otros lugares, por ejemplo, en zonas donde no hay RTO, no hay talleres que hagan la RTO, como puede ser Sur de Esquel, Cholila, por ahí, también como no hay RTO, no se pide obligatorio. Lo va evaluando cada provincia, ¿no? Es una buena medida de prevención, la revisión técnica. Sí, hay cosas a favor. Por un lado es caro. ¿No? Eso sí, no, estamos hablando de la revisión técnica. Por otro lado, pero sí, el precio. Los accidentes, creo que está dentro de menos del 6% ocurren por una falla mecánica en sí, ¿no? ¿A qué me refiero? A que es rara vez. Porque no andaban los frenos. Claro, o no te doblaste el volante y las ruedas siguieron derecho. Entonces, para mí es útil, es importante. Pero no es el fuerte, es la frutilla del postre. Bueno, pero es una más. Es mucho más importante. O sea, que el auto esté andando bien, que haya un, que esté certificado que están, que reaccionan bien los frenos. Sí. Que no está quemando ningún. Que no queme humo negro, por ejemplo, es importante. Es importante. Que no va a la seguridad, pero hace al bien vivir de todos, ¿no? Pero bueno, después lo que es importante, más que la RTO, es que haya controles en la calle. Y ello no solo te resuelve la RTO también, que es la frutilla, también te resuelve el problema de la alcoholemia, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa. O los autos que no tienen ni patente y van circulando, que se les cae la mitad del auto, que sabés que toman la RTO. Ya. Sí, no. Pero bueno, y lo que me ha pasado, y con esto ya me fui de tema, es que he visto vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que tienen un paragolpe no habilitado. Epa. No habilitado. Qué polémico. Sí, que son los de para vadear, ¿no? No están habilitados. Eso implica que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuando yo lo veo, tengo perfectamente claro de que no tiene la RTO, ¿no? Y como no tiene la RTO, me queda claro que... Que no es obligatorio. No, que le quería dar el ejemplo, el conductor... cuando sale a conducir, tiene que saber que su vehículo tenga todo, ¿no? Entonces, como no tiene todo, hasta el conductor, o sea, maneja un vehículo que no está legalmente aprobado. Entonces, ahí tenés al conductor, que es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y al director de la agencia, que tiene un auto que no está habilitado, ¿no? Ahí hay como una especie de mal ejemplo, ¿no? De contradicción. Contradicción judicial, ¿cómo sería? No sé. Haz lo que digo, no lo que hago. Exactamente, sí. Contravención. Ahí va, ¿no sería el primer caso? No. En esta vida loca. Bueno, y hablando, me estoy quedando ciego con esto. ¿Cómo? ¿Con qué tema vamos a ir? Vamos a ir con el gran artista Stevie Wonder, que fue la cuna de tantos músicos después que siguieron. Tuvo un accidente Stevie Wonder, ¿eh? No sé si lo conté. ¿Vial? Sí, un accidente vial. se pegó con, chocó de atrás, o sea, conducía otro, él iba de acompañante, chocaron un camión que manejaba troncos y se pegó con el tronco en la cabeza, en la nariz, y se quedó sin olfato. No la vio venir. Hay una película que pasa algo muy similar. Sí, en serio te digo, ¿eh? Un final un poco más trágico. Pero no manejaba Stevie Wonder. No. Él iba de acompañante y le pegó el tronco en la nariz y lo dejó sin olfato. Ya de grande, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar Superstition del año 1972. Ahí sí que estabas naciendo. Decí la verdad. Stevie Wonder. Para los más jóvenes que no lo conocen, busquen sus raíces. A ver. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno.

La calor afeta, decían, ¿no? Y, qué lindo el calor. Y bueno, ¿qué cosa hay que hacer para ir previendo y que el auto no te deje varado? Hay, obviamente, el sistema de refrigeración, que se llama, ¿no? Que es todo el circuito de agua, ¿no? Que yo aconsejo mucho, mucho, no poner agua común de la canilla. El anticongelante, ¿no? No, bueno, el anticongelante en zonas frías, ¿no? En zonas frías, acá en Bariloche. Pero no sirve también para el calor. También. ¿No es refrigerante también? Es anticongelante y refrigerante, ¿no? O sea, hace las dos cosas. ¿Sí? Qué genio. Pero, o sea, obviamente que lo ideal es agua destilada y el líquido refrigerante anticongelante. Ah, ¿no puro el anticongelante? No, puro no, porque me parece que es muy ácido y te carcome todas las mangueras. El anticongelante va mezclado en su máxima expresión 50 y 50. Siempre lo eché puro. ¿Y en los lubricentros lo echan puro? No, en los lubricentros lo echan puro, pero ya viene rebajado con agua destilada. Si Dios quiere, digamos, ¿no? Pero con agua. Yo no soy creyente. Pero no, siempre es 50 y 50 o menos. O menos de anticongelante, digamos, ¿no? Y bueno. Y yo tengo un aparatito en casa que tiene una pipeta que toma una muestra de líquido con esa perita. Y te dice hasta cuánto aguanta la temperatura. Una técnica muy. Pero esto es para invierno, ¿no? Es meterlo en la heladera. Pero te da un falso positivo. O sea, te puede no congelar, pero puede congelar a menos, o sea, a menos 8 grados. Y acá hace como menos 20 y se te rompe todo igual. Pero bueno, el líquido es importante. No poner agua común, porque el agua común, como el motor está caliente y el agua pasa caliente, el agua viene con un montón de sarro, de minerales. ¿Por qué no está tratado? Porque no está pensado para meterlo en el auto, ¿no? Claro, entonces claro. Eso se queda en el auto, esos minerales, y te pudre todo. Aunque lo que tengas ahí te mira, pudre todo. Bueno, muy importante entonces. Agua destilada. Claro, chequear el estado de las mangueras, ¿no? El estado de la manguera es fundamental, ¿sí? Porque ahí por donde empieza a perder. Y para poder saber si pierdo o no, es importante tener el motor limpio, que no es mi caso, digamos, ¿no? Pero cuando uno tiene motor limpio, puede detectar si está perdiendo aceite. Fluido, o aceite, está perdiendo agua. Mirar abajo. Sí, exactamente. Y hablando con los mecánicos, dicen que la mayor cantidad de roturas de autos es por no chequear el agua y el aceite. Tan básico como eso. Sí, sí. Y para ahorrarse precios o costos, los autos cada vez traen. Porque antes vos tenías el medidor de temperatura y el testigo. O es tenía, cierto, ahora no lo traen. Y también tenían la presión de aceite y el testigo de aceite. Ahora solamente testigo. Aceite si falta. Claro. Pero no te pone si el agua está muy caliente. Exacto. Y tampoco si el aceite está. No sé, si solamente es el testigo. Cuando ya estás en Tetac. Te falta. Claro. Es más, si el testigo de aceite se prende y se apaga. Es el guiño. Hay que medir el aceite, porque pasa muchas veces que se prende y se apaga cuando está faltando, no sé qué ha prendido. Cuando falta un poquito, a mí me pasa constantemente porque yo según como lo estacionás o no sé qué. Claro, o doblás rápido, cuando doblás, viste yo que dobla 160, 180, sí. El aceite se va por un costado y me dice, che, te falta aceite. El efecto de ¿cómo se llama? La fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga de tus curvas locas. ¿Cómo se llama? Sí, eso es verdad. Cuando es así, hay que empezar a controlar. Bueno, vamos con una canción. Vamos con la última canción del programa. De un artista brasilero, que ya no está en este plano, pero sí en el plano de artistas musicales. Se llama Chico Science. Y la canción se llama A Praiaeira. No sé cómo se llama en portugués. Praiaeira. Decilo vos, a ver. A Praiaeira. Ahí va, del disco... Da lama ao caos, del barro al caos. Me parece que tiene algo que ver con la actual situación. A ver. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praieira. Se jardins da razão. E na praia é do que se vê, a areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela é, e é praeira. Segura bem forte a mão, e é praeira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas a fronteira é o jardim da razão. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela é, e é praeira. Segura bem forte a mão, e é praeira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Os jardins da razão. Vai pisando e vai girando e segurando e arrastando e arrastando, arrastando, arrastando. Esta era, esta era, esta era, esta era. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Con el auto adelante, mantené 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Y bueno, estamos ya empezando a despedirnos, ¿eh? Ahí va, llegando a la recta final. Esto fue el programa número 178 de Andar Bien, ¿sí? Recordamos siempre llamar a la línea 149, opción 2, a la red de asistencia. ¿En qué caso llamar esa? Después de que tuviste el hecho vial, si te sentís triste, te sentís mal, no sabes con qué abogado llamar, si pensás que te quedes un trauma pero no estás, si tenés que ir a buscar a tu hijo al hospital y no tenés dónde hospedarte, todas esas cosas tratan de articular y darte la asistencia que vos necesitas para que, nada, no te regalan nada, solamente te ayudan con las cosas que te orientan. Hay. ¿Es una red estatal? Es una red, sí, es estatal. Es estatal y está orientada a quienes sufren un accidente o quienes lo provocan también. Sí, sí, no importa si lo, exactamente, no importa si lo provocas o si lo... Porque el trauma va para todos lados. Sí, sí, sí, sí, no discrimina, digamos, si sos víctima o victimario. De hecho, familiares también. Atienden familiar muchas veces y son los que saben entenderte. A veces uno puede llamar 3 años más tarde porque vos no te das cuenta de que quedaste mal porque desapareció un ser querido que era capaz tu pareja. O un amigo muy querido, no tiene por qué haber una relación de consanguinidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que recomendado 149 opción 2 y ahí lo va a tener gente especializada. Esto fue todo lo que se hicimos con mucho amor, ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos. pasos y deja vos también tu propia huella.